Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Rock Entre Amigos, este programa en dos partes que hemos llamado La letra con metal entra o El metal con letra entra. Da igual, la historia es que nos hemos conjurado para hacer un programa de Rock Entre Amigos en el que estamos entrevistando a personas sobre libros específicos, todo tratado en torno al rock y al metal, y a estos personajes, discos clásicos, cantantes de toda la vida que nos han impactado, conocer más allá de lo que es su actividad ante el micrófono, por ejemplo, y también curiosidades del death metal. Hoy con Xenia Senserich vamos a contar algunas cosas muy muy interesantes desde mi punto de vista que pasaron en Europa y en Norteamérica cuando apareció ese estilo del metal extremo que llamamos death metal y sucedáneo. Aparte de eso, pues se pasará también Andrés, muy conocido como Rock Bear Mandrill, este extremeño que es la primera vez que aparece por Rock Entre Amigos, aunque él y yo hemos hecho otras colaboraciones anteriormente, pues nos va a obsequiar con las autobiografías de genios del metal. Ya habíamos tenido una primera parte, si no la has escuchado ya estás tardando, sabes que lo que tienes que hacer es ir al archivo de la red iVoox y ahí buscar la primera parte en la que estuvimos hablando con Ezequiel Núñez sobre los estudios académicos sobre metal que se realizan principalmente en América del Sur, y por otra parte estuvimos hablando con Matías Gallardo sobre un libro increíble, ciento y pico entrevistas con los personajes más importantes de la historia del black metal, prácticamente la historia de ese estilo narrados por ellos y por ellas mismas. La cuestión es que te recuerdo que no es la primera vez que hablamos del libro realmente en Rock Entre Amigos. En su momento, cuando estuvimos hablando de los inicios del black metal, de todas las historias que ocurrieron en Noruega, dedicamos varios programas a ellos y de paso pues estuvimos mencionando con Alberto Monreal algunos libros que trataban sobre la cuestión. Pero bueno, es la primera vez que sí hacemos un monográfico, que hacemos un programa especial dividido en dos partes sobre lo que sería una selección de libros que a lo largo de los últimos años, incluso cómics y novelas gráficas, tendrás que escuchar las entrevistas de hoy para saber de qué estoy hablando. Es la primera vez que en Rock Entre Amigos nos centramos exclusivamente en hablar de ese maravilloso objeto que yo adoro desde prácticamente de los 12 años, que se llama libro. Y bueno, te vamos a dejar ya con la primera entrevista, que tras el corte, tras el tema de Autopsy que va a sonar a continuación, vamos a tener con nosotros a Xenia Senserich, ya una habitual de nuestro Rock Entre Amigos, y bueno, casi hermanados con El Octavo Día, el programa que ella dirige en Radio Cornellá desde hace muchos años. Recordarte una vez más que para saber qué temas pinchamos, porque no se presentan en la mayoría de los casos, pues tienes que mirar las notas del podcast, ¿bien? Y así te enteras, pues, estas atrocidades sónicas que vamos a llevarte a tus oídos, así vas a poder saber, pues, quién fue, cómo se llama y poder buscar el disco. Bueno, te dejamos con esta segunda parte, gracias por la escucha como siempre. Yeah! Bueno, y tenemos ahora a Xenia Cesarrich con nosotros. Xenia, lo siento, es tu apellido seguro. No te preocupes, está bien, está bastante bien dicho, no te Sí, yo preocupes. estoy de una vez a otra que grabamos, y que en este caso han pasado 2 años. Yo estoy a diario haciendo vocalizaciones para ver si lo digo bien en algún momento. Pero bueno, eso es un Senserrik, ya problema. está, tan fácil como Senserrik, ya está. Vale, ok. Igualmente, no te preocupes porque me pasan todo el mundo, ¿sabes? Eso de que vas viajando y a veces en el aeropuerto te llaman y solo en Bélgica lo han dicho bien. Solo en Entonces, Bélgica. sí, Bueno, no, no no, te mudes a estás Bélgica por dentro eso, de la media de gente que le cuesta decir mi apellido. Vale, ok. No, no vale la pena mudarse a Bélgica por eso. Bueno, que No. haciendo, ahora haciendo cuentas, dado que nuestras agendas echan humo habitualmente, he visto que cuando grabamos el programa de Septic Flesh, que por cierto, uno de los más descargados de la historia de REA, que se Me sepa, alegro, me ¿vale? alegro, me alegro. Yo también, muchísimo. Pues que han pasado 2 años, fue en febrero de 2021. Ya nos cuesta, ¿no? Ya ves. Pero yo es que creo que necesitamos esa pausa entre tú y yo después de 4 horas. Sé que es habitual en REA, ¿eh? Pero para mí no es tan habitual. Entonces, esa intensidad y ese monográfico, ese tick place, necesitábamos un respiro entre tú y yo, Sí, sí, sí, Osvaldo. sí. Sí, que corra aire, que corra aire, que Exacto. podamos, que en medio discutamos con otras personas. Sí, por Eso supuesto. es. Bien. Bueno, Xenia, un placer como siempre tenerte en Rock Entre Amigos. Y esta vez nos hemos puesto literarios porque te he propuesto participar en este programa en el que estamos recopilando entrevistas con diferentes personas sobre libros. Sobre libros. Es la primera vez que en REA hablamos de libros, si no me equivoco. Por eso me he puesto las gafas y me he dejado perilla para hablar de estos temas. Y tú dirás, ¿pero por qué ha elegido este libro conmigo? Pues porque cuando estábamos preparando el de Septic Flesh, apareció el libro este, Eligiendo Muerte, la improbable historia del death metal y greencore, salió en varias conversaciones, por eso he pensado en ti. Bien, pues me alegro porque yo es un disco que. Ay, un disco, perdón. Lo habitual Va a pasar, es va a un pasar. libro, sí. Que tengo, la verdad, cariño de cuando me lo leí. Te he de confesar que no me lo he vuelto a leer, pero tengo las dos versiones que han salido y Ajá. con mucho cariño los tengo. Sí, bueno, ya antes ya empezamos a discutir, antes de grabar, que son 3 versiones, porque yo tengo la tercera. Lo que pasa es que es una versión especial para gente de mi nivel. Bueno, para los oyentes que nos entiendan, aquí la broma está Sí. interna, es Sí. porque para mí, yo me los he leído siempre en inglés, la versión original, que la muestro por aquí, y la versión más nueva que ha sido ampliada, y Osvaldo se los lee en castellano, la lengua de Cervantes. Sí, en este caso sí, preferí hacerlo de esta manera. Bueno, en cualquier caso, es un volumen de 286 páginas, ya tiene sus años porque se editó en 2009 y a cargo del autor se llama Albert Mondrian. Y bueno, antes estábamos comentando también que en Europa y en España es difícil encontrarlo en castellano. Yo tiré de venta online con la tienda Headbangers, que es de Argentina, ya la hemos nombrado en REA muchas veces, y de hecho uno de los redactores de Headbangers va a participar de este programa también, hablando de su propio libro. Y bueno, Xenia, Eligiendo Muerte, ya el título es bastante curioso, ¿vale? Entiendo que sería el juego de palabras porque en inglés sería Choosing Death. Exacto. ¿Verdad? ¿Y tú cómo resumirías este libro si tuviéramos que hacer una reseña así para entregarla en segundo de la ESO? ¿De qué va el libro? Cuéntanos. Pues realmente el libro va de, como dice Adrián, la improbable historia del death metal y del greencore, pero en el sentido, a diferencia de otros libros que pueda haber similares o que se quieren centrar en un género o varios géneros concretos del metal, en este caso tenemos a los protagonistas de esta historia dando su opinión, explicando sus experiencias y Albert con toda la experiencia que tiene como redactor jefe de Decibel Magazine y aparte los estudios que tiene de literatura, que el chico se ha formado en una buena universidad para ello, Pues bueno, lo hace de una forma bastante amena, es muy amena sobre todo al lector, te hace muchas curiosidades, te hace como viajar a esos momentos, a esa época, ¿no?, de antaño. Entonces yo lo describiría por allí, como conocer el death metal, toda la historia, pero no a nivel enciclopédico, sino a nivel de lo que sucedió, como si estuvieras ahí presente. Sí, creo que está súper bien conseguido eso, que tiene como un estilo más próximo a una novela histórica. Porque va haciendo un recorrido cronológico y al mismo tiempo va insertando anécdotas, pero también testimonio de quién estuvo allí, siempre yendo, creo que, a lo importante, porque por aquí aparece pues todos los personajes fundamentales de la escena del death metal y grindcore de esos 25 años, que creo que es uno de los grandes méritos de este autor, la cantidad de personalidades con las que contactó. Xenia, ¿estás de acuerdo con esto? Que una de las claves es la cantidad de opiniones bien formadas que hay, ¿no? Totalmente, se nota que aquí Adrián ha tirado de contactos y de amiguismo, que me parece estupendo y que ha acertado completamente, sí, sí. Sí, de hecho, comentábamos que, como en algunos libros que yo he leído, de Tolkien, por ejemplo, que te aparece un apéndice con el listado de los personajes, aquí ocurre, o sea, en las tres ediciones que lo hemos comprobado, en las dos en inglés y en la que está en castellano, hay tanta participación tan amplia que han tenido que tirar de un listado para que tú sepas quién es quién. Y creo que otra de los factores positivos del libro es que no se ha dejado a ninguna personalidad fuera, porque ha entrevistado no solo a músicos y a gente de los sellos, sino que entrevistó a otras personas súper importantes que han estado participando en la escena desde el principio. Totalmente, y eso es de agradecer, la verdad, porque a ver, si tú controlas más o menos el death metal o el grindcore, a mucha gente sí que vas a saber situarles. Pero si este libro lo empieza a leer una persona que quizás está introduciendo en el género o tiene una curiosidad a nivel académica al respecto para conocer qué es este ruido de guturales y cosas, velocidad y demás, pues está muy bien porque te sitúa las personas importantes que han sido esenciales en lo que es la historia y evolución del death metal y del grindcore. Sí, y en este sentido, decir que aparecen productores, por ejemplo, de la época, que ya es súper interesante para cualquier amante de la música, y sé que tú lo eres a nivel técnico de por qué se graba aquí, cuál es por qué se graba de esta manera y de la otra, que yo sé que a ti te interesa todo ese intríngulis, lo que le pasaba pues a los productores o a los locutores de radio cuando venía gente como Carcass o Napalm Death y le decía: yo quiero este sonido, pero ¿qué me estás contando? O claro. Sea, ¿qué es esto? De hecho, hay una de las anécdotas que es con John Peel, que es un periodista de BBC Radio, que emitió, fue el primer periodista que emitió un tema de grindcore en una radio mundial, y fue el tema You Suffer de Napalm Death, que por otra parte dura un segundo. Pero lo emitió, o sea, hizo historia y le agradecemos desde el 2023 lo que hizo, porque fue revolucionario, seguro. Sí, totalmente. De hecho, con temas en el libro, cuestiones que le pasaron a Napalm Death con las ediciones, con las emisiones en radio, solo por eso ya vale la pena leerse el libro. Aparecen también productores de televisión, algunos de MTV, que no es precisamente un sonido que fuera muy comercial y que costó bastante, te lo explica en el libro, que en Estados Unidos les resultara interesante difundirlo en la radio, ¿no? Managers, y también creo que algo importantísimo, que es hablar con la gente de los sellos del momento, Faceville, E-Rage, Metal Blade, Relapse, todo esto, Xenia, lo que hace es enriquecer muchísimo la historia, ¿no? Totalmente, porque al final muchas veces, y sobre todo pues como vamos a decir periodistas, ¿no?, dentro del mundillo del metal, siempre vamos a los músicos, pocas veces se habla con toda la gente que hay detrás, que es muchísima, y en este caso creo que es esencial para realmente entender todo lo que sucedió, ese movimiento tanto sociológico como musical, dentro del metal extremo, contactar con partes implicadas, sobre todo sellos, sobre todo el tema de la radio, de periodistas y demás, me parece ahí esencial, porque es donde ves la parte más sociológica de lo que sucedió y donde más tú puedes entender qué revolución y qué evolución era esto dentro de la sociedad del momento, ¿no? Entonces, yo, o sea, es de las cosas que más valoro de este libro y por eso me gusta tanto y lo guardo con tanto cariño, aunque lo tenga ahí en la estantería cogiendo polvo, pero cuando me tenga otra vez un ratillo, pues ya me lo releeré. Y es simplemente eso, conocer toda esa faceta que muchas veces queda oculta, incluso hoy en día, pero que es muy interesante. Y estoy segura de que este periodista de cuando puso Napalm Death en su momento llega a pasar a suceder esto hoy con las redes sociales que tenemos hoy en día y se crean 1000 memes al respecto y todo el mundo conocería a Napalm Death solo por eso. Pero al final es algo súper curioso que llama mucho la atención. Sí, entonces, por un tema de un segundo. Exacto, en plan, y mira cómo gritan, y mira que no sé qué, ¿no? Ya cuando Jim Carrey en su momento puso los Cannibal Corpse en Ace Ventura, ya, incluso hoy en día sigue habiendo cachondeo, pues sí. Imagínate los sí. Napalm. Sí, me lo puedo imaginar. Bueno, remontándonos el carácter ese cronológico también del libro, arranca con un capítulo sobre el punk, y al que el capítulo lo llaman El punk es un cadáver putrefacto, ubica al lector en Inglaterra en 1977. Xenia, ¿hubiera existido death metal sin el punk? No. Totalmente no, y yo creo que era necesario, si no, quizá hubiera existido, se hubiera desarrollado, pero después, mucho más tarde, porque al final, como sucede sobre todo en la segunda etapa del siglo XX, ¿no? Que empiezan a surgir todos estos movimientos asociados a las tribus urbanas, para entendernos, y es algo mucho más sociológico, aunque haya muy parte musical, pero hay una gran carga sociológica, política, de pensamiento, de no quiero estar, no quiero ser como mis padres, no quiero hacer esto del gobierno, estar súper en contra de lo que está sucediendo a nivel de manifestarse, ¿no? De bajo la música, bajo esta premisa. Pues no, yo lo veo esencial el punk para poder llegar al death metal. Que si no hubiera existido el punk, quizá hubiéramos tenido death metal, sí, pero creo que la evolución hubiera sido totalmente distinta y muchísimo más tardía. Sí, no solo death metal, hay que recordar también que muchos músicos pioneros del black metal, pues lo que querían era transmitir la rabia del punk, pero con una guitarra a lo Motorhead, o que se pareciera más a Venom. Eso es lo que tenía en la cabeza cuando empezaron a salir los primeros discos y en todos los documentales, en todas las entrevistas que se les pregunta a Bathory, pues en algún momento a todos estos, a Mayhem, a Marduk, en algún momento van a nombrar el punk por algún lado, ¿no? Así que por extensión entendemos que no solo el death metal, sino el metal extremo tuvo sí. como su semillita en la escena del punk. Bien, otro de los valores del libro, que no nos llevamos comisión por promocionarlo, de hecho estos señores no tienen ni idea de quiénes somos nosotros, son las anécdotas. Yo tengo el libro lleno de marcas porque hay cosas que quiero repetir. ¿Eres de los que marca los libros, entonces? Solo a lápiz. Solo a ya, lápiz. Pero aún así sí. los marcas. Los marco y que no me vea mi hija, porque entonces la imitación sería terrible, porque ya el libro ves. De matemáticas acabaría así también. Ya bueno, ves. El caso es que cuando te cuenta la historia de la familia de Glenn Benton, por ejemplo, que el padre era o es pastor luterano, las aventuras de Morbid Angel compartiendo casa, algo que a mí me hizo reír muchísimo es que, por supuesto, no tenían dinero para comprar discos de death metal. Entonces, a Mike Browning, que fue batería de Morbid Angel al principio, se le ocurrió la idea de coger los discos de la New Wave of British Heavy Metal, pero ponerlo 45 revoluciones por minuto. Es que son ideas que esto hoy en día no sucede, en el sentido de que tenemos tanta tecnología a nuestro alrededor que no se le claro. quiere a la gente. Antes, no, con lo no, que había, no. se las apañaban súper bien. Sí, es que yo me los estoy imaginando y vamos, me muero de la risa. El fundador de Erage, por ejemplo, contando que Digby Persson se llama, que fundó la compañía en 1986 y él tenía 25 años, pero fue una artimaña para que los del paro le dejaran tranquilo, porque estaba cobrando un subsidio, pero tenía que ir a firmar al paro semanalmente, a la oficina de empleo. Entonces él dijo, ¿de qué manera puedo resolver esto? Porque es que no quiero venir y no tenía trabajo, ¿vale? Entonces se enteró de que podía pedir el abono de toda la cantidad de una vez sola, pero si lo invertía en una empresa. Entonces él dijo, ah, pues yo voy a hacer un sello de metal, de heavy metal. Pero era una pura excusa. Y después de repente los colegas empezaron a pasarle maquetas y acabó publicando pues obras maestras, ¿no? De la historia. O el mismo D.B. Pearson contando que en el 91, que tuvo una redada policial en las oficinas de la compañía, porque había habido una denuncia de familia cercana diciendo que allí estaban vendiendo material que era pornográfico o que era hiperviolento. Entonces, se llevaron los discos de Carcass, de Napalm Death, simplemente por la portada, y una cosa súper graciosa, un póster de Alice Cooper, que no era de su sello, sino que simplemente lo tenía decorando. Entonces, como apareció un señor maquillado, ya eso ya era material. Y estamos hablando del 91, ¿vale? O sea, no del año 18. Sí, sí, 18. Sí, pero bueno, ya sabes que incluso hoy en día en otros temas estamos muy atrasados también. A veces la religión también tiene parte de culpa. Entonces estas anécdotas son muy divertidas, incluso de otros personajes dentro del mundillo del metal, porque alucinas de cómo la gente se inventa sus historias en paranoia por sí mismo, ¿no? Incluso hoy en día, no sé si ahora creo que ya no, pero antes hace muy poco las portadas de Cannibal Corpse en Alemania, ¿no? Todo el mundo lo sabe, se vendían pues tapaditas porque sí. Era algo que, bueno, pues no era bonito de ver, vamos a decirlo así. Sí, entonces, sí. Estas cosas molan porque estas anécdotas es lo que hacen que te integres y que formes estás leyendo y que seas uno más de esta historia. Sí, porque todos hemos conocido algún músico o alguien que en un podcast o que te ha pasado algo en un concierto que tú dices, pero esto es así de extraño, esto debería aparecer en algún libro de memorias, ¿no? Xenia, para ir acabando, que me comprometí contigo a que fuera cortito, la gente no se imagina que estamos grabando un día laboral por la mañana, ¿vale? Que sí. Esto es, sí, sí. Vamos, pero no lo digas muy alto, no sea que me escuchen en el trabajo. Vale, bien. Bueno, el otro recurso del libro, la discografía selecta, que no sé si te ha dado tiempo a revisarla, pero que a partir del año 1987... ya te cita lo que serían 5 discos por año que son recomendables y bueno, yo creo que es la guía perfecta para cualquiera que quiera iniciarse en el metal extremo, la verdad. Totalmente, aún así, pese a que son la guía perfecta, yo sí que a veces pienso, como millennial, que muchas no ha vivido esta época, que me gusta saber qué sucedió, pero que no lo he vivido y que con algunos de estos discos básicos no conecto. A nivel enciclopédico está muy bien, que es digamos la parte más de enciclopedia que tenemos aquí, pero hay veces que tú como, bueno, pues las nuevas generaciones se ponen a escuchar quizá este Scream Bloody Gore de Death. Bueno, quizá con Death no sucede esto porque fueron y siguen siendo innovadores, ¿por qué no decirlo? Siguen siendo en el sentido de su legado, por supuesto, vamos a dejarlo ahí. Pero quizás si te vas, yo qué sé, al sonido de quizás Terror Isle, ese Wall Don't Fall, no acabas de conectar porque estamos muy acostumbrados al sonido actual. Entonces, está muy bien porque es esencial y realmente con estos discos tú puedes, si los escuchas, puedes ver toda la evolución del sonido, toda la evolución del death metal, de dónde influencias y cómo van evolucionando las bandas, digamos, clave en este género. Pero luego si te paras a pensar esto, que claro, es de 2009, estamos en el 23, que ha pasado mucho, parece que no ha pasado mucho. Las nuevas generaciones cuando consulten esto también se pueden encontrar con, vale, muy bien, pero este sonido es en plan que, ¿no? ¿Qué desfasado queda con lo que yo conozco y con mis referencias actuales? Sí, por supuesto. Y luego yo también por querer completar que esa guía se nota que está muy centrada en Estados Unidos y en Europa. Pero que ya en esa época estaban pasando muchas cosas en Latinoamérica, en Sudamérica en general, y esas bandas no aparecen aquí, seguramente por propio desconocimiento del autor. Por eso lo vamos a compensar, porque otra de las personas invitadas en este programa es Ezequiel Núñez, que él es argentino y está haciendo un trabajo de rescate académico incluso, dar a conocer todas las bandas que en esta época, en paralelo al desarrollo que narra este libro, estaban ya haciendo punk y estaban siendo metal extremo en Sudamérica, que tienen una gran tradición, ¿no? Ya cuando estemos en la entrevista con Ezequiel ya hablaremos de eso. Xenia, pues hasta aquí. Perdóname, Osvaldo, sí, que esto que comentas es un mal endémico que tenemos los europeos y los americanos también. Los americanos porque son muy, solo se ven ellos, pero en Europa también nos vemos solo nosotros. Y en todo el tipo, en todo el ámbito musical se ha centrado todo, la historia la conocemos siempre desde Europa, Occidente y demás, y Oriente, que seguro que también tendrían su escena, y seguro que quizás si indagamos encontramos alguna persona que con su buena fe ha hecho también una recopilación, ¿no? Y es un mal endémico que tenemos. Entonces, a mí lo que me gusta mucho, que ahora con esto de, sobre todo redes sociales, ¿no? Y que se está como empezando a valorar también que el metal en todos sus géneros puede ser una música de estudio y que puede estar en las universidades. Cierto. Que se estén haciendo este tipo de propuestas porque son muy interesantes, por desgracia aún poco conocidas, nos llega poca información aquí, quizá en España por el tema del idioma nos llega mucha información de Latinoamérica, pero creo que aún no está sentado del todo. Entonces es muy interesante hoy en día que tengamos esa oportunidad y que haya personas que por su buena voluntad, porque les gusta, por lo que sea, se dediquen a hacer este tipo de propuestas. Sí, por supuesto, y además hacerlo bien, porque estamos hablando de un profesor universitario. Aparte de esto, hay toda una serie de estudios que están relacionando, que desde lo académico están trabajando la revisión de la historia del metal, no solo para rescatar grupos de nacionalidades y eso, de zonas geográficas que no son conocidas de aquí, sino también por corrientes de pensamiento, desde el feminismo, diferentes ideologías. El tema de la decolonización, que eso se trabaja también mucho en Latinoamérica, a través del metal, e incluso la cuestión de la salud mental. Y eso es algo que me toca a mí de cerca. Ya están habiendo muchos estudios que están demostrando que el heavy metal es una de las mejores músicas para las personas con problemas de salud mental. Y bueno, en algún momento hablaremos de esto por aquí, que queremos hablar de todo siempre. Bueno, con eso tienes tú también muchísimo para ofrecer, vamos. Sí, sí, sí, de hecho mis amigos más sanos son los que escuchan heavy metal. Eso ya dice mucho. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, Xenia, de verdad, gracias por este ratito, no te ocupamos más. Y ya sabes que te seguiremos fichando, cuando menos te lo esperes. Bueno, sí, exacto, ahí de Strangis como esta ocasión. Yo encantada, como bien sabéis, tanto estar ahí para hablar contigo, Osvaldo, como luego también aportar mi granito de arena o mi opinión a Rea. Y nada, pues gracias por contar conmigo. Bueno, repetiremos en algún momento. Sí, ahora no hace falta que pasen 2 años, porque ha sido una charla cortita, puede ser como más cercano. Sí, pero luego me dices que los reas son muchos reas, o sea que... Sí, sí, son no muchos reas. No es fácil satisfacerte en todo, es que no... Bueno... Ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eres una persona... Yo pequeñas dosis, sabes que yo por dosis, perfecto, yo voy a ir por dosis, cada uno se lo escucha como más le guste, como más le apetece, yo por dosis. Muy bien. Estupendo. Bien, pues Xenia, muchísimas gracias. Adiós, Valdo. Bien, y siguiendo con este grupo de entrevistas que estamos haciendo en este programa, que intentamos que sea lo más variado posible, y estamos mezclando esto del negro sobre blanco y las historias del metal que tanto nos interesan, nos vamos a meter con lo que serían las biografías, que no hemos incluido hasta ahora en este programa entrevistas sobre libros con ese corte. Y acabamos de escuchar un tema en solitario de Bruce Dickinson, que se llama King Floor, de su disco llamado Chemical Wedding. Adelantamos que parece ser, hay rumores, hay ciertos comentarios de Bruce Dickinson de que está pensando hacer disco en solitario o gira en solitario. No sabemos todavía. Pero en cualquier caso, ¿quién nos va a acompañar hoy para hablar de todas estas historias de biografías en el mundo del metal? Pues Andrés, que también se le conoce en el ámbito rockeril como Rock Bear Mandrill. Andrés, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues nada, yo encantado de colaborar con vosotros y participar en el programa. Bien, bien, todo bien. Bueno, está sobreviviendo al calor extremeño, ¿no? Uno ya está acostumbrado a esto. Sí, si Sí, oyen un bueno, ruido de no sé fondo. si se llega a acostumbrar del todo, pero se sobrelleva, sí. Vale, nada, si oyes un ruido de fondo, no es que tu vecina tenga puesta black metal, sino que No tienes creo, un mis vecinos ventilador y yo son tengo otro. reggaetoneros y flamenquitos, así que tenemos una Sí, sí. lucha que no te lo puedes ni imaginar. Sí, me lo puedo imaginar, es el drama de todos los barrios, seguramente. Sí. Bueno, decir que yo he estado buscando una buena definición para Andrés y a ver qué te parece esta. Vale. Yo te quiero presentar como agitador cultural y de su propia melena. ¿Crees que encaja contigo esto? Hombre, la segunda parte me hace bastante, bastante gracia, ¿sabes? Sobre todo porque hemos agitado melena durante muchos, muchos años, Sí, ¿sabes? por Y no sé eso. cómo tenemos las cervicales aún, cómo las tenemos. Por lo menos yo. No me duele, me duelen otras partes del cuerpo con la edad, pero las cervicales en concreto no. O sea, que debe ser algo curioso, ¿sabes? Sí, Sí, bueno. me gusta la definición, gracias. Muy bien, decir que Andrés y yo entramos en contacto hace unos años porque ambos participamos de un grupo de Facebook que se llama Metaleros LGTBI y en el podcast del mismo nombre que yo llevaba en su momento, pues Andrés tuvo una participación porque una de las cosas que él hace, de esta agitación cultural que él hace dentro del metal, aquella famosa exposición, ¿no? Itinerante, Andrés, con las carátulas de los cassettes. Que cada metalero se fabricaba para sí mismo, ¿no? Que tú has estado guardando como oro en paño. Bueno, a ver, sí, fue una exposición, la idea de la exposición, bueno, la exposición se llamaba Piratas Ayer y Siempre, porque partía de la idea esta de que la gente descargándose música y no sé qué, no sé cuánto, como que se iba a cargar la música y tal, y fíjate, cuando grabábamos cintas nadie nos acusaba de aquello, pero bueno, de ahí partía la idea, ¿no? Y sí, Sí. había gente, o sea, y la historia era las carátulas que tuneábamos cuando tú grababas un disco. Pero Sí. realmente no se ceñía al tema del metal o del rock. Evidentemente, como mi relación de amistades y desde el círculo cercano es esa, pues conseguí muchas, ¿no? Pero ahí había desde cintas tuneadas de música clásica hasta flamenco y lo que no te quiero contar, ¿sabes? O sea, de todo, Sí, de sí. todo, ¿sabes? Y sí, bueno, eso fue la primera y la única entrevista que hemos tenido hasta ahora en tu programa, sí. Sí, yo no te he perdido el rastro porque yo sé que tú haces muchas cosas y me suelen resultar bastante interesantes. Otro día te pregunto por esas secciones tan particulares que tú tienes en redes sociales sobre el bear metalero, la mejor estética, todas esas cosas que tú te sacas del sombrero que me parecen súper Okay, curiosas. sin problema, sin Sí, la problema. única crítica que tengo que hacerte es que si sigues mostrando hombres oso, de estética oso, en el mundo del metal, que es imprescindible que pongas a pie de foto una forma de contacto. Andrés, lo que no Yo puede ser es me que. encantaría tener esa información de alguno de ellos, ¿eh? De Bueno, verdad. si tú, seguramente si tuvieras la información, pues no la publicarías, la usarías para ti. Hombre, de alguno desde luego que sí, o por lo menos la dejaría al principio para mí, después ya la compartiría, no lo sé, Sí, ¿sabes? sí. Pero Andrés, tú y sí, yo. sin problema, si Sí. algún día la consigo, lo pongo. Vale, nada, que hoy nos va a salir una entrevista muy así filogay. Eso ya lo adelanto. No es la primera vez que estos temas estén rondando lo que es Rock entre Amigos, y tampoco la producción que yo hago de podcast, porque aquí no necesitamos ocultarnos bajo ningún concepto. Y el caso es que yo me llevo muy bien con Andrés, pero me conviene totalmente que yo siga en Canarias y él siga en Extremadura, para que no nos peleemos ni nos intentemos robar novios ni nada parecido. Bueno, por ahora sí, pues mejor así, sí. Sí, por ahora sí. Bueno, a todas estas no vamos a hablar de nosotros, sino que vamos a hablar de diferentes personajes del mundo del rock y del metal, que afortunadamente tú has tenido acceso a muchas biografías, y eso era uno de los motivos para contar contigo. Pero aparte de eso, Andrés, cuando estábamos preparando la entrevista, tú me dejaste caer que incluso había biografías en cómics. O sea, me has abierto como una ventanita a una rama de la literatura que yo no controlaba tan bien. Entonces, empezamos por ahí, si te parece. Vale, bueno, a ver, yo tengo que decir que, bueno, que soy bastante aficionado al cómic desde que era un crío, o sea, 9-10 años que me aficioné a través de mi hermano, que llegaba, que era el que tenía, podía adquirir ciertas cosas con esa edad. Bueno, él es mayor que yo, y con los cómics que él llegaba a casa, y a raíz de eso sigo siendo un gran aficionado al cómic. A ver, cuando hablo de cómics es como todo, el cómic es un mundo, o sea, es como la literatura, como los libros en general, ¿sabes? Cada uno tiene su temática y tal. Entonces sí, por mis gustos musicales, pues también tengo una pequeña colección, por decirlo de alguna manera, de cómics relacionados con el rock, y entre los que están algunas biografías, evidentemente, ¿sabes? Igual que libros también. Entonces, pues bueno, sí, hay por ejemplo cómics como el de Barnaby Lex y el Jim Martin y Flamen Boy, que va sobre es una biografía sobre Kurt Cobain, el ángel errático se llama, que a mí me parece bastante buena. Otro que podemos nombrar, si querés, es de Martin Green y Bill. Bueno, a ver, no sé si lo voy a decir bien, porque esto es un nombre del este. Sí, es muy difícil. Sí. Seascape Beach, no sé cómo se dice, y este va sobre Jimi Hendrix. Y después, pues bueno, hay también otro de, así último, que ha salido y tal, de Mark Ewing y David Calcano, que se llama Motorhead, la historia de la banda más ruidosa del mundo, que a mí personalmente, en cuanto a dibujo y tal, pues me ha gustado mucho. Quizá a lo mejor porque yo ya sé de más sobre la banda, entonces pues no me ha impactado tanto el guión como, digamos, como el dibujo, ¿sabes? Pero es un cómic recomendable. Solamente te nombro esos tres, porque hay muchos más. O sea, sí, el mundo del cómic, incluso hay tiradas yo que sé, hace poco se hizo una en que cada uno, una era de Ozzy Osbourne, otro de Megadeth, otro de no sé qué, y todos pertenecen a la misma colección. Y bueno, sí, y eso, que pues no sé, que el cómic siempre lo tenemos muy relacionado con el humor, y el cómic es pues un género como otro cualquiera, donde se tocan todas las temáticas que nos podamos imaginar. Sí, sí, por supuesto. Tan solo apuntar, Andrés, que entiendo que estamos hablando del formato novela gráfica, ¿verdad? No tanto del cómic de grapa, porque en el cómic de grapa no daría tiempo, no daría espacio para narrar. Es que si nos ponemos a definir ciertos conceptos, sí, en el cómic, podríamos estar aquí un buen rato. Sí, porque sí, novela gráfica, digamos que es como la actualidad, o cómo ha evolucionado lo que se llamó en su momento el cómic de autor. Sí. ¿Vale? Son ahí conceptos que van uno detrás de otro. Y bueno, ¿sabes? Bueno, sí, venga, lo dejamos como novela gráfica, pero es que eso sería, sí, para tratarlo en un programa donde hablásemos directamente de cómic. Sí, sí, sí, por supuesto. Sé al debate al que te refieres, también cómo distinguir el álbum ilustrado de la novela gráfica, luego que la novela gráfica, dependiendo de los países, se utiliza para referirse a una cosa u otra. Claro. Yo sé, por ejemplo, que tú eres más del cómic europeo y underground y español. Yo leo mucho cómic norteamericano, y da la casualidad, por ejemplo, que lo que en Estados Unidos se considera novela gráfica se parece más al álbum europeo, pero sin embargo en Inglaterra, por ejemplo, cuando utilizan el término graphic novel, se están refiriendo a que han cogido 5 números de una colección determinada y los han agrupado en un tomo, y ellos le llaman graphic novel. Y en realidad eso es lo que se llama aquí una publicación integral. Sí, bueno, pues nada, no. Pero bueno, ahí, que eso no lo dejamos ahí porque creo que no, hoy no es el... No toca, aunque tú sabes, porque te lo he comentado varias veces, que tengo el proyecto de hacer un rock entre amigos relacionando el mundo del cómic con el del metal. Quiero hacerlo bien y por supuesto que contaremos contigo porque... Vale, sabemos, encantado. Sí, porque además el cómic es una cosa, digamos... Que bueno, tú fíjate, incluso tenemos muchos amigos que con los que compartimos música, gustos de otro tipo, y pero sin embargo, tú mira a tu alrededor y pregúntate cuántos amigos y amigas tuyas leen cómic. Nada, contado. contado. Sí, por eso te digo que sí, que me apetece, que a mí estas cosas de los cómics siempre me apetece. Bien, y luego, si te parece... Andrés, de mencionar, como nos vamos a extender principalmente con la biografía de tres vocalistas, si quieres mencionar otras biografías que tú conoces que están no en cómics sino en libro, ¿te parece? Sí, podemos. Yo, si quieres, puedo. A ver, esto es como todo, parte de tu interés por ciertos estilos musicales, incluso dentro del metal, pues los subgéneros que hay, ¿no? O sea. Bueno, mira, aquí yo, por ejemplo, a mí una de las últimas que he leído es sobre la vida, o sea, una biografía que la ha hecho el propio John Fogerty, que se llama Fortunate Son, mi vida, mi música, me ha parecido súper interesante. Uh-huh. También tenemos, bueno, la de Evaristo Páramos, el cantante de La Polla Record, que qué dura es la vida del artista, que me ha parecido también bastante simpática o tal, sobre todo por la manera de enfocarlo y tal, ¿sabes? La labor que están haciendo los dos Quiques, el Quique Barbas y el Quique Turrón, que tienen, yo no sé ya cuánta infinidad de publicaciones de rock, desde Miguel Río hasta Leño y pasando por otras muchas bandas, sobre todo del rock y de estatal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después, pues bueno, una que de las últimas que he leído ha sido la de Brian Johnson, ¿no? Las vidas de Brian, ¿sabes? Sí. Entonces, vale. pues nos van a dar un poco de fuera. También está la de el que fue primer batería de Los Suaves, que también es hermano de Yoshi y Javier Domínguez y Adrián Morgade, Los Suaves, Mi casa es el rock and roll, que bueno, que también está bien, ¿no? Por nombrar alguna simplemente. Sí, sí, lo que demuestra algo que a mí no deja de sorprenderme, ¿sabes? De que haya posibilidades de sacarle rendimiento económico a una publicación de este tipo, ¿sabes? Porque si te das cuenta, con el declive que tenemos en los últimos años de las publicaciones impresas, que incluso para las revistas es difícil de sobrevivir, sin embargo, sigue habiendo hasta editoriales que se centran solo en sacar biografías de bandas o de músicos de rock en general. La verdad es que me parece sorprendente, pero bienvenido sea. Creo que le da otro, incluso como más legitimidad cultural todavía a este mundillo. No sé cómo lo ves tú, Andrés. Sí, bueno, a ver, aquí está... A ver, yo entiendo que, por ejemplo, las cosas que han hecho Javier Domínguez y Adrián Morgade con Los Suaves, o los Quiques que hacen con Leño, con Miguel Ríos o lo que sea, son un curro que no veas, ¿no? O sea, lo que pasa es que esta gente, en cuanto a editoriales, pues son editoriales, digamos, un poco más independientes, porque evidentemente las bandas que ellos tocan pues no tienen esa proyección internacional. Un libro sobre Brian Johnson, sobre John Fogerty o sobre... yo que sé, como los que vamos a tocar hoy, de Bruce Dickinson o Steven Tyler, pues eso desde luego tiene muchísima más proyección, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, sí, el tema es que se venden, sí, se venden, pero quizás se venden más si eres una estrella del rock, por decirlo de alguna manera, claro, guiri, que de aquí. Aquí son un poco más, pues como todo en este país, ¿no? Un poquito más underground, pero bueno, ¿sabes? O casi todo, ¿no? Bien, sí, bueno. Sí. Pues el siguiente paso inevitable, has nombrado a un señor británico que tanto te puede escribir una tesis sobre Alejandro el Grande, como te puede conducir, bueno, pilotar un avión, mejor dicho, o ganar una medalla de esgrima. Estamos hablando de Bruce Dickinson, que me imagino habrás disfrutado leyendo su biografía y que también será súper extensa, ¿no, Andrés? Cuéntanos. A ver, un poco la biografía, el libro se llama, vamos a nombrar también los títulos, porque se llama ¿Para qué sirve este botón? Es un poco así, por decirlo de alguna manera. Es un poco curioso el libro, porque quizás se centra más en lo que es su vida como tal que en Iron Maiden. Supongo que lo ha hecho pensando en que biografías de Iron Maiden y artículos sobre Iron Maiden los hay desde sabrá Dios cuándo, ¿no? Entonces a mí eso también me atrajo me gustó del libro. Vuelvo a repetir, es que son bandas a lo mejor que como las conocemos desde que éramos unos críos, pues a lo mejor ya no nos sorprende tanto conocer ciertas cosas de Iron Maiden, o sea, sí. Que yo voy a hablar aquí de algunas cosas de Maiden, ¿no? Pero sí, que quizá voy a hablar más de lo suyo personal porque él toca más eso, lo que tú has hablado, su tema, sí, con su acercamiento al esgrima, a ser un piloto, su infancia, por qué salió de Iron Maiden, todo ese tema, el asunto del cáncer que sufrió y tal, ¿no? O sea que quizá eso sea un poco lo que le hace distinta a este libro de lo que te podías encontrar, porque te lo pillas pensando que este tío se va a pasar todo el rato hablando de su carrera con Iron Maiden, y desde luego eso ya digo de entrada que te lo puedes ir quitando de la cabeza, porque no vas a ser así, no te vas a encontrar explícitamente eso, ¿vale? Sí, bien. Y adelante, tú has sido capaz, lo cual tiene mucho mérito, de resumir todo el contenido de la biografía en algunos apuntes, o sea que el micro. Sí, bueno, yo me he quedado con tres o cuatro anécdotas que evidentemente son las que yo he elegido, como tú bien has dicho, que a lo mejor a los compañeros y las compañeras que escuchen esto, pues van a verse o las más insulsas, o las más idiotas, o las mejores del mundo, ¿no? Pero que eso ya es cada cual, ¿no? Lo que sí quiero decir es que he elegido a tres vocalistas. Primero, a ver, evidentemente porque son tres grandes vocalistas, y que nos queramos o no, el vocalista o la vocalista siempre son donde más te fijas a la hora y de tanto de ir a un concierto como de escuchar una banda, ¿no? Y por algo muy curioso que lo voy a empezar comentando y tal, que los que coinciden los tres, ¿sabes? Que es el instrumento de la voz, ¿sabes? Sí. ¿Vale? Eso también me ha hecho como, porque ya te digo, tengo otras biografías de gente que no son o de grupos enteros que podía haber elegido, y sin embargo me he quedado con esto porque me parecía interesante resaltar eso, lo que es el instrumento de la voz, cómo se diferencia de los demás en una banda, por ejemplo. Sí. Bien. Así que nada. Sí. El señor Bruce Dickinson. Pues nada, mira, Bruce Dickinson, como he dicho, el libro se llama ¿Para qué sirve este botón? Y como curiosidad, él comenzó intentándolo con la batería en las primeras bandas en las que estuvo, y fueron sus propios compañeros los que le empujaron a ponerse delante del micrófono, pues como suele pasar en muchos de los casos esto, con una mezcla de necesidad, porque el guitarra de turno que tenía en ese momento pues cantaba como un grillo pisoteado, o sea, así de claro, y por la confianza que los demás tenían en que que confiaban más en que él cantase bien que él mismo, ¿no? Y bueno, entonces ahí es donde, como he comentado antes, se empieza a dar cuenta de lo difícil que es trabajar con un instrumento como es la voz, ¿no? Empieza a tomar clases, hace ejercicio y a cortarse de todo aquello que le pueda echar, pues eso, a perder la garganta, ¿no? ¿Sabes? Y en estas estaba cuando sorprende a Paul Sansom, que fue, digamos, la primera banda, bueno, con la que destacó Bruce Dickinson, que le pide que sea su cantante, y él, pues evidentemente, como suele pasar en otros muchos grupos, pues si estás en una banda super underground y de pronto llega alguien que medianamente está, aunque sea en segunda división, por decirlo de alguna manera, pues lo dejas atrás y se une a esta gente, ¿no? Y lo que sí, por ejemplo, es lo que decía antes, que él hace mucho hincapié en que el uso de la voz como instrumento, a diferencia de los demás, pues no tiene nada tras lo que ocultarse, ¿sabes? O sea, que porque un guitarrista, bueno, se me esconde una guitarra, pues viene el Roddy de turno y me da otra, o me cambian las cuerdas, el batería tres cuartos de lo mismo, el teclista pues tres cuartos de lo mismo, pero la voz es una historia que está ahí, ¿no? O sea, y nadie perdonamos a los vocalistas. Siempre solo Halford canta mejor, que si David Coverdale canta mejor, que si no sé cuánto, siempre estamos fijando, y no te das cuenta a lo mejor, pues yo qué sé, pues que nos gustará mucho que Tipton, pero que Tipton está como está para tocar la guitarra, ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes? Y todos dijimos, qué penina con el Tipton, pero cuando escuchamos a Roja, pues dijimos, ya que no canta como antes, que se vaya a su casa, ¿sabes? Entonces, pues bueno, que eso es una de las historias por la que, ya digo, he elegido a tres cantantes, ¿no? Y ahora os voy a contar ya lo que, entrando un poco así, puede ser la primera anécdota de por qué él se llama Bruce, o le pusieron Bruce, ¿vale? Sí. Vale, pues una vez que estaba en Sansom, que era una bandilla de drogatas y de borrachos, como muchos de la época, ¿sabes? Sí. Sí. Pues esta gente pues fichan por un sello independiente que se llama Laser Record, ¿vale? Entonces, estando en esa discográfica, pues ahí le pasan un montón de cosas que no vamos a nombrar, desde que, pero bueno, podemos destacar que son demandados y procesados hasta que tienen que salir por patas porque son perseguidos por la policía por diversos delitos y tal, ¿no? La cuestión es que tanto los directivos como los administrativos del sello este, pues se pasaban todo el día borrachos como Cuba, todo muy inglés, vamos, ¿sabes? Sí, el C de la 5. Todos para los que vivís en cierto sitio o los que hemos vivido en cierto sitio. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Bueno, pues un día resulta que el querido Bruce pues recibe un cheque de 30 libras en forma de adelanto, que realmente no era un adelanto, porque estos estaban más tiesos que un palo, sí. ¿Sabes? Sino que era un préstamo, pero él, bueno, se lo toma como un adelanto, o sea, sí, extendido sí. Al nombre de Bruce. Entonces él se queda como diciendo, ¿y esto que de dónde sale, no? Y resulta que en una de las noches de las borracheras de los directivos del Laser Record esto, pues ellos se habían puesto a hablar de los Monty Python y trataban de recordar la escena de Bruce, una escena de Bruce de los Monty Python. La cuestión es que con el cachondeo para arriba, cachondeo para abajo, él le dieron el cheque, se cabreó un montón y sobre todo lo que le jodió es que no pudo cobrar el cheque de Bruce. Claro. Porque evidentemente cuando presentaba su documentación, el tal Bruce, pues no aparecía por ningún lado, ¿vale? Y a raíz de eso, pues ya se quedó como de adelante. O sea, que lo de Bruce viene de la época de Samsung y se quedó con ello, ¿vale? A ver, pasamos a un poco, nos adelantamos un poco más en el tiempo. Y esto sí lo he querido elegir un poco por la otra entrevista que tuvimos hace ya tiempo. Uh-huh. Sobre todo por el desliz que tuve con el año en que se editó el Peace of Mind. Y dije, pues bueno, venga, vamos a hacer algo con Peace of Mind. Bueno, Peace of Mind en principio no se iba a llamar así, se iba a llamar Food for Thought, alimento para los pensamientos. Ajá. Pero resulta que en la presentación de la banda en el Teatro Rainbow, el ingeniero de iluminación, un tal Dave Lights, muy propio el nombre para un ingeniero de iluminación, sí. ¿Sabes? Sí. Pues le pidió permiso al grupo para hacer un muñeco gigante que caminara. Que es lo que todos ahora mismo ya tenemos como referencia en los conciertos de Maiden. Sí, sí. Parece ser que esto empezó con este disco de Maiden, ¿no? Entonces, pues claro, la aparición fue todo un éxito, aunque aquello era más cutre que lo más cutre que te puedes imaginar, porque la parte del cerebro estaba pegada con velcro y se rellenaba con medias de mujer repletas de espuma y manchadas de marrón rojizo que hacían como de sangre, ¿sabes? Entonces aquello, cuando el Dickinson sacaba aquello, él se le partía de risa porque parecía que estaba sacando una ristra de salchicha. Pero toda la gente ahí, wow, bien, no sé qué. ¿Sabes? Y él cuenta eso como diciendo, yo me reía, la gente se pensaba que es que yo estaba contento, porque a ver, que también lo estaría, ¿no? De que la gente flipara con él, sobre todo con él y del Peace of Mind, que es un bastante llamativo. Pero que lo que le pasaba es que cada vez que tenía que tirar de las medias aquellas, pues parecía que estaba sacando las salchichas de un disco, ¿no? Sí. O sea que. Y después de ahí, pues de claro, al tirar el al sacar las medias estas y toda la parafernalia esta del cerebro de Eddie, pues llegaron a la conclusión de que se podía llamar el disco así, Peace of Mind. Ajá. Y lo curioso, bueno, como todos sabemos, es que no hay ninguna canción que se llame así en el disco. Sí, las cosas de referencia en la canción Still Life, ¿no? Ajá. Entonces, pues curioso, un poco así de cómo llegó Eddie a los escenarios y cómo ha evolucionado y que ya como no salga Eddie en un concierto de Maiden, malamente vamos, ¿eh? Claro, sí, o sea, porque es un momento, digamos, de lo más esperado por el público, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, saltamos un poco a la gira. Esto es un poco así de lo que hablábamos antes de pues sucesos que te pueden ocurrir durante la gira. Y sobre todo porque hay una cosa que a mí me... Cuando veo documentales o leo, como esto que estamos haciendo, biografías y tal, de músicos o de bandas de rock en este caso, se centran mucho en lo que es la banda o el músico. Y siempre se olvidan del público, ¿sabes? Entonces esto que voy a contar ahora es un poco... Por darle un poco de entrada a los que somos público, porque evidentemente sin público no hay bandas, vamos, ¿sabes? Uh-huh. Y no hay festivales, ni hay conciertos, ni hay nada, ¿vale? Bueno, pues durante la gira de Somewhere in Time, él, muy atrevido, pues se decide ir desde Nueva York a New Haven, ¿vale? Pues nada, a poco de salir el tren, que no era el tren de Extremadura, era el tren de Nueva York, ¿sabes? Pues el tren se queda parado durante 2 o 3 horas, ¿sabes? Entonces, por suerte, él lleva, como está metido en este rollo de vuelos, aviones y tal, pues lleva una guía de vuelo que es OAG, que yo no la pillo, pero bueno, que será una guía que todo el mundo que esté metido en ese mundo la conocerá. Uh-huh. Y entonces descubre que hay un vuelo desde New Haven, a New Haven desde La Guardia, que es un sitio que está, digamos, cercano a donde uh-huh. se ha parado el tren, ¿vale? Sí. Pues una vez que el revisor le dice que el tren ya se va a quedar allí, porque se han caído las líneas, uh-huh. y entonces él comprende que no va a poder actuar en New Haven, porque si no va a llegar si no pilla un avión. Pues en estas está que resulta que hay un chaval que le oye la conversación con el revisor, y después de preguntarle si es el cantante de Maiden, que supongo que será un poco por cortesía, porque si eres fan de Maiden y ves a Dickinson, sobre todo en aquel tiempo, ibas a quedarte y decir, bueno, vale, bien, ¿sabes? Sí. Bueno, pues entonces él le dice que sí, y el chaval este le dice que él le asegura poder sacarle de allí y para llegar al concierto de New Haven, ¿no? Sí. Entonces él, Dickinson, como agradecimiento, le dice que si lo consigue, le llevará al concierto y que entrará gratis en el concierto, pero que no solamente que entrará, sino que estará, lo que se suele decir, detrás del escenario, o sea, allí con toda la moneda. Sí, sí, sí, sí. Vale, entonces saltan de las vías, salen corriendo, llegan a un servicio postal que hay a las afueras del sitio donde están, o relativamente cerca, pero allí no consiguen nada. Total, que se ponen a hacer autostop, paran a un conductor, a que llegan a ofrecer $100, que supongo que $100 en el 88, pues debería ser un pastizal. Sí. Va a ser ahora, o sea, ¿qué tal? Para acercarlos a La Guardia, que es el pueblo este donde tenían que coger el avión. Y total, que entre todo ese mogollón, pues sí, consiguen llegar y pillan los dos últimos asientos del tren que salía para New Haven. Y sí, llegó exactamente, bueno, llegaron él y el chaval 10 minutos antes de salir en escena. O sea, que te lo cuenta así como un poco de eso, de conexión con los fans y tal. Y como una anécdota un poco de lo mal que lo tuvo que pasar, porque tú figúrate, allí él, por hacerse el listo, por ir de guay, ahora yo no me voy con los demás, me voy en el tren, que esto también lo hacen mucho, que se van uno por un lado, sí, y van los demás por otro, no es la primera vez. Sí, sí. Pero bueno, que él lo cuenta como que decir, pues bueno, mira, me voy a hacer un viaje en tren desde Nueva York a New Haven y me encuentro con esto, ¿sabes? Y de pronto tengo un montón de gente allí esperando a que salga a escena, y tú fíjate que se podía haber montado si el Dickinson no sale a escena en esa historia, ¿sabes? Sí, madre mía, sí, sí. Entonces, sí, pues nada. Y bueno, como última así de ya su carrera en solitario, pues un poco comentar, según lo que él dice, por qué dejó en esa etapa a Maiden, ¿no? Sí. Parece ser que una vez que grabó Balls to Picasso, por lo visto en las sesiones del álbum, compuso una canción dedicada a su padre que, bueno, que conocemos, ¿sabes? Que se llama Original Sin. Uh-huh, y que en la letra dice, dime, padre, ¿dónde has estado todos estos años? En el pecado original te veía cada día y no teníamos nada que decirnos. Y ahora es demasiado tarde para empezar. Bueno, pues estas palabras parece ser que le llevan a preguntarse qué hace él en Maiden, ¿no? O sea, con todo el mogollón que tendría en ese año. Aparte de esto, después da con un ejemplar del LA Times, que se encuentra por ahí, ¿no? Donde en una sección que se llamaba Pensamientos del Día, encuentra un artículo de Henry Miller que dice: todo crecimiento es un salto a la oscuridad, un acto espontáneo que carece del beneficio de la experiencia. Que me parece total la frase, pero bueno. Sí. Ajá. La culpa, entonces, un poco de que él dejara tanto Maiden como... que dejara Maiden fue una mezcla, eso, de la letra de canción de la canción, según él, que compuso para su padre, y el artículo este de Henry Miller, ¿sabes? Y bueno, pues esas cuatro cositas os puedo contar. Claro, evidentemente podríamos estar hablando de Dickinson, pero nos quedan más gente de la que hablar, claro. Sí, aparte de que queremos que la gente se lea el libro. Evidentemente, a ver, claro. yo sigo insistiendo de que si, como yo, porque bueno, o sea, yo me considero un fan de Maiden desde años A, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Pero que aviso que el libro, vuelvo a decir, que el libro toca sobre todo su parte personal, ¿eh? Digamos sí, que... Sí, sí. Una quinta parte del libro es lo relativo a Maiden, ¿sabes? Sí, aparte de todo lo que has contado, que en valore, vamos, suficiente publicidad para buscar el libro y leerlo. Mi opinión personal de Bruce, aparte de su calidad como cantante y letrista, que es uh-huh. vamos, incuestionable, creo que para el mundo del metal ha sido importantísimo como uno de los primeros músicos representativos de que hay muchas más neuronas y mucha más calidad como expresión cultural en el mundo del metal que lo que tradicionalmente los tópicos que nos han atribuido, ¿no? De que somos todos navajeros con tatuajes, vestidos de negro, intentando robarle el bolso a la señora que está saliendo del mercado, ¿sabes? Sí, claro, cuando luego, este señor empezó a visitar plató contando la cantidad de actividades a las que se dedicaba, que podía pilotar un avión, cuando entró en Maiden, las letras que empezó a hacer, o sea, las letras en Somewhere in Time son increíbles. La calidad de su bueno, y a mí, por ejemplo, del primero donde participó él, a mí me sigue, una de mis letras preferidas sigue siendo la de Hello by Your Name. Sí, no me extraña. ¿Sabes? Bueno, pues eso. Y aparte, una curiosidad sobre lo que estás comentando, que es curioso que sea una banda, que como tú dices, que digamos, se quitó el San Benito ese, siendo, utilizando los iconos que ha utilizado, ¿no? O sea, sí. Las portadas que tiene, los títulos de los discos y tal, son siempre muy referentes a cosas que pueden, siempre con la bestia, el no sé qué, el no sé cuánto. Y bueno, también es verdad que Maiden no ha dado mucho que hablar en cuanto a desfases de que los tienen, vamos, ya es que cuando lees el libro evidentemente esta gente se drogaba, pero no a lo mejor a los niveles de, por ejemplo, quién vamos a hablar ahora, ¿sabes? Sí. Que nunca se ha escuchado tanto de Maiden de borracheras y de tal, sí. Y de vale, pero que ahí están, ¿no? O sea, es súper curioso, sí. We'll be right back. Bueno, vamos a hablar ahora de otro cantante histórico, también icónico, que en su DNI, en su identificación pone que se llama Steven Victor Tallarico, pero... Eso es, así se llama, sí. Pero todos los rockeros le conocemos por otro nombre, ¿no, Andrés? Cuéntanos. Sí, es Steven Tyler, bueno, él es pues descendiente de... como mucha gente en Estados Unidos, pues descendiente de italianos en Estados Unidos, y bueno, él pertenece a una... digamos que a diferencia a lo mejor de Dickinson y de Hartford, que va a ser el que vamos a hablar luego, él nace en el seno de una banda, o sea, perdón, en el seno de una familia de músicos, ¿sabes? Uh-huh. Él desde pequeño ya su familia eran músicos, ¿sabes? Uh-huh. El libro se llama ¿Acaso molesta el ruido que retumba en mi sesera? O sea, ya con el título sí, sí. Da mucho que... te puede, la pregunta ya te dice cómo te la da. Y bueno, pues mira, al igual que el Dickinson, pues eso, su comienzo también fueron a la batería, ¿no? Y de hecho siempre se ha dicho que él ha sido quien ha metido muchos ritmos, World This Way, no sé qué, cosas que él se le metían en la batería, que componía con la batería, porque desde pequeño, pues, su padre le llevaba por ahí de batería, su padre y sus tíos, ¿no? Que tenían sí. Una típica banda de músicos de los 50 en Estados Unidos que hacían pues shows y tocaban pues eso, swing y lo que se tocaba en ese momento, y era sí. Muy gracioso sacar al niño que tocaba la batería, pues como se sigue sí. Haciendo, ¿no? O sea, y bueno, pero y él también hace hincapié en lo que hablábamos antes, ¿no? De la voz como un instrumento, de ese, pues eso, que si al guitarrista se le rompe una cuerda o su instrumento no funciona, siempre tiene alguien que le entrega otra guitarra o le cambia las cuerdas, sí. Cuál pasa sí, con sí. El bajo, la batería sí. Y tal. Pero ¿qué ocurre con las cuerdas vocales? Con las piernas o los brazos del frontman, ¿sabes? Uh-huh. Sí, ahora hemos visto que si el Dave Hall, que si Darl Rose salen sentaditos y se ponen a cantar, pero sí. Eso es relativamente moderno, o sea, sí, sí. Era un tío con una escayola, bueno, no sé, ¿sabes? O como, ¿sabes? Y aparte que eso, y después, pues bueno, también ya que, porque con este vamos a entrar en temas drogas y en temas un poquito más peliagudos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues sí. Claro que no es lo mismo cuando sale el vocalista borracho o drogado, que todo el mundo y le ponemos de vuelta y media. Sí. ¿Sabes? Pero claro que los guitarras y el guitarra y el bajista también puede salir exactamente igual. Sí, sí, sí, sí, claro. ¿Sabes? Y, sí. Y lo meten por pista o le bajan un poco, bueno, pues como le hacían al Sid Vicious los Pistols, ¿no? Que era que le quitaban sí. El sonido del bajo y fuera. ¿Sabes? Sí. Entonces, pues un poco así, como defendiendo, o sea, que es curioso cómo dan ese toque sí. Junto de, cuando los vocalistas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, a partir de eso, pues bueno, pues mira, como desde este por lo que se ve, ya desde pequeño le daba bien a todo el asunto este, y supongo que haber nacido en el seno de una familia donde el mundo de la farándula estaba, ya te digo, ya estaba a la orden del sí. Día. Porque sí, claro, después de eso nos pensamos que la gente se droga y que esto es muy moderno, pero la gente se droga desde el año catapum chimpum, vamos. ¿Sabes? Sí, desde que existe algo con claro, que drogas. O sea que... Bueno, pues entonces, como no le dejaban entrar en los clubs de Nueva York, porque él y sus colegas eran menores, pues todas las que se ponían de unas historias que se llamaban, yo lo tengo aquí apuntado, Tunal y Seconal, que eran dos especies de barbitúrico que ellos tritunaban y en infama. O sea, que ya la afición por esta historia a él ya le venía de atrás, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues entonces, total, que una noche se fueron a un local de Nueva York, que bueno, de Boston, perdona, porque ellos son de Boston. Sí. Uh-huh. Entonces, pues, que se llamaba The Sten, ¿vale? Total, que ahí, entre unas y otras, se encuentran con un personaje que todos, por aquel tiempo, sería muy famoso en la escena o en el mundo del espectáculo norteamericano, bueno, norteamericano, estadounidense, que sí. Se llama Monty Rock 3, a la que todo, o sea, parece ser que todo el mundo le conocía porque tenía un show televisivo que era muy famoso en la época, ¿no? Y a la que todo el mundo le llamaban, pues, no sé cómo, supongo que esto es un poco raro, porque el apodo a nosotros nos puede resultar un poco, ya te digo, raro. Llamémosle por su nombre, que supongo que será algún término que ellos tendrían para llamarle a este hombre. Sí. Total, que este hombre era un peluquero gay, que decía las cosas más estrambóticas del mundo y de la manera más escandalosa. O sea, que debería montar unos pollos en la televisión norteamericana, que sí, se tenían que quedar algunos pegados al sillón, no, al suelo del sillón, ¿sabes? Sí, sí. Vestía igual de escandalosamente, y en persona, pues cuando yo lo conocí en persona, aparte de que, bueno, pues le parecía, ¿verdad?, todavía más exagerado, ¿no? Sí, entonces, sí, esta y otra, que pues que él le dice que venga, que los invita, que como no le dejan entrar en el garito este, en The Scene, pues que coge él, y corto y perezoso, a él y a su pandilla de amigos, pues que los invita a su casa. Total, ajá, que ya que se van, y de pronto cuando abre la puerta se encuentran con dos grandanés, ¿sabes? Sí. Que tenía en su casa, un chimpancé, sí, y una cobra que no tenía colmillos. Eso, ¿una cobra? Una cobra que no tenía colmillos. Hombre, mejor que le hubiera quitado el hombre los colmillos a la cobra. Sí, sí, sí. Y después tenía una monta allí, porque es lo que le llevó a una fiesta en su piso, una camarilla, sí, de invitados, que si ya él era lo más de lo más, pues nos podemos imaginar lo que habría allí metido, aparte de la fauna esta que tenía aquí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, entonces, entre claro, ellos con, pues ya te digo, o sea, resulta que entre los que estaban allí, pues le invitan a otra sustancia que parece ser que se llama Placidil, que es un sedante hipnótico. Madre mía. O sea, que ya sí que iban de barbitúrico, ahora se pasan al sedante, sí, porque este es politoxicómano, allá lo mires por donde lo mires, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Bueno, pues total, que pasado el momento que le empieza a hacer efecto el Placidil este, pues que unos pocos se cogen unos cojines y se meten en la bañera y se ponen así, como diciendo que se piensan que aquello era la cama, la bañera. Total, sí, que entre que puestazo que tienen y no sé qué, alguien empieza a decir que ha llegado Jim a la fiesta del hombre este, ¿no? Y todo el mundo se entiende que se está refiriendo a Jim Morrison, ¿no? Sí. Entonces, él aparece, todos salen de allí del servicio este donde estaban todos allí medio tirados en la bañera, todos flipando, ¿no? Y entre unas y otras, total, que confunden a Jim Morrison con Van Morrison. Pero no lo confunden como persona, sino que están tan tan puestos que no son capaces de decir Jim Morrison, sino que lo que les sale es Van Morrison. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? O sea, que no son ni capaces ni de hablar. O sea, y lo que hablan, lo hablan mal. Sí. Aquello se monta, sí, allí un dolor, o sea, acaban siendo pues el descojono de toda la fiesta, de los niños, mígate el puestazo que tienen los críos, no sé qué. Sí. Pues, a lo mejor que en esta época aquí puede sonar un poco políticamente incorrecto. Sí, ¿sabes? Sí. Y total, que al final, con tanta historia entre una cosa y otra, que se escondieron en el dormitorio, se echaron una sábana por encima, pusieron una vela, porque pensaban que tanto el chimpancé como los perros le iban a perseguir, y que a saber lo que iban a hacer el chimpancé y los perros del tal tío este, del tal Monty Rock, esto con ellos, ¿no? O sea, sí, una paranoia que le perdió entre eso. Madre mía. O sea, sí, sí, de estas he elegido un poquito así, como digamos las más llamativas, por ver un poquito los orígenes de dónde venía todo este asunto de su relación con las drogas, o sea, que viene de atrás, ¿no? Sí, pero, y bueno, como sí, igual que hemos hablado de por algún disco de Maiden, pues también vamos a hablar de algunas curiosidades, sobre todo el primer disco de Aerosmith, ¿no? Total, que él, como era muy fan de James Brown y de Sly Stone, y quería sonar en el disco, quería sonar muy rhythm and blues, pues total, que según parece ser, puso en las primeras tiradas puso la voz demasiado negra. Y que todavía hay gente que pregunta que quién canta en el disco, ¿no? O sea, cuando él tiene que explicar que es él, ¿no? O sea, que digamos que la, sí, voz que utilizó en el primer disco de Aerosmith, como que ya después evolucionó a la que todos más o menos conocen, ¿no? Ajá. Entonces, como tampoco tenía mucho dinero, pues en Dream On, él entendía que en Dream On merecía la pena tener una sección de cuerdas. Entonces, sí, pues, usa un melotrón para engordar el sonido, añadiendo flautas y cuerdas. Pero al tiempo que él tocaba el teclado, porque ya te digo que él es multiinstrumentista, o sea, no solamente, sí, que cante, sino que desde pequeño, ya te digo, ¿no? Y bueno, después como estas cosas que, bueno, pues esto es para coleccionistas, ¿no? Porque las primeras 10.000 copias del primer disco de Aerosmith, la canción Walking the Dog se lleva por título Walking the Dig. Y que, ajá, ahora mismo, por una copia de esa tirada se pueden pagar desde $5,000 para arriba, ¿vale? Madre simplemente mía, porque... Sí, bueno, aquí también pasó con sí, el For Two About Rock de Maiden, ¿sabes? Sí, con errores, sí, sí. ¿Sabes? Con el que hablábamos antes de Maiden, que los que siempre tuvimos más vinilo que cinta, siempre lo he dicho, o sea, la cinta de Maiden, la primera tirada que se hizo en España del Peace of Mind, se abría al revés, ¿sabes? La cinta. Ah. Sí, sabría igual que todas, pero que la portada te quedaba al otro lado, ¿sabes? Sí, sí. Algún día lo explicaré mejor eso. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y bueno, pues claro, evidentemente en estas de su desparrames y tal, y que él, pues bueno, siempre se ha sentido como el rey del mambo, pues claro, tenía que tener algún encontronazo con la policía. De eso, hombre, no le va a faltar. A ver, ya vamos con uno de ellos, ¿no? Que quizás sea, pues eso, por hacerse más el chulito. Pues resulta que en junio del 76, en Memphis, ¿sabes? Sale a escena él, soltando pues lo típico, ya sabemos lo que son los ingleses y los yankees con los tacos y tal. Pues mamón por aquí, mamón por allí, que sin paz por aquí, que sin paz por debajo de la estera. Que bueno, claro, aquello en ese momento pues era como no sé qué. Total, que los polis de la ciudad esa como que no les gustó mucho la movida, ¿sabes? Ajá, sí. A ver, por lo visto en ese sitio hay una ley contra la blasfemia, que también nos puede resultar, digamos... Aquí tampoco hace tanto de eso, y veremos a ver por dónde nos sale. Sí. Y le avisaron de que si seguía soltando palabrotas, pues que le iban a arrestar, evidentemente. Ajá. Pues el corto y perezoso, como ya te digo, como se sentía el rey del mambo, pues se puso todavía más gallito, ¿vale? Sí. Y entonces, ante eso, los polis le dijeron que ya no, o sea, que no es que le fuesen a arrestar y poner una multa, sino que como siguiese así, le iban a meter en el calabozo, ¿sabes? Y le recordaron, que allí no estaban en el norte, ¿vale? Sí, ese contraste tan brutal que hay entre el sur y el de Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues él dijo que, ya te digo, que como él estaba en ese plan, y aparte que supongo que estaría puestísimo, ¿sabes? Pues que siguió soltando palabrotas. Y entre dos canciones, pues se le acercó al tour manager suyo, ¿no? Y le dijo que... Y el tour le dijo que los polis le estaban esperando. Y que una vez terminado el concierto, que iban allá por él, ¿sabes? Sí. Pues él, como estaba bien borracho, pues iba a su nada y... Total, que cuando fueron a tocar Mama King, le dijo al mismo tour manager que cuando acabase la canción, que apagasen las luces para él salir allí por pata. Y eso fue lo que hicieron, evidentemente. Pero claro, allí era la policía como hormigas, ¿sabes? Total, sí. Cuando él se apaga la luz, sale corriendo y llega hasta el vestíbulo, pero vamos, que ya digo, que le pillan. Y lo que le dicen, según él, al pillarle es: estás arrestado y te vamos a dar por culo. Y dice que eso fue lo que le acojonó de verdad, ¿sabes? Sí, una pandilla de polis sureños, pues abusar de él. Y prácticas sexuales, sí, fue lo que le acojonó. Sí. Entonces, pues bueno, ahí un poco así. Y después, bueno, me ha parecido bien un consejo que da, por salir un poco del tema, ¿no? Que dice dentro de su... Porque, a ver, aquí hay una... En el libro, porque igual que hemos hablado de lo de Dickinson, en el libro de Steven Tyler, él hace hincapié en una movida, que hay muchas cosas que no recuerda. Es un poco como el Lemmy, ¿sabes? Sí, sí, es normal. En el verano del 73 me lo pasé muy bien porque no recuerdo nada, ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes? Pues este es un poco así, dice, yo estoy contando las cosas que se me vienen a la cabeza, pero a lo mejor ni las estoy contando como fueran, ni la mitad de las cosas que están aquí han sucedido o han sucedido de otra manera, claro, porque toda la vida así. Entonces él dice que, como consejo, le dice que la vida es corta, rompe las reglas, perdona con rapidez, besa lentamente, ama de verdad, ríe incontrolablemente y nunca te arrepientas de nada que te haga sonreír. Me parece muy bien. Me gusta como epitafio, solo que la lápida será muy grande. La lápida, bueno, este yo no sé, vamos, este. Entonces, pues un poco así. Sí, bueno, el libro está simpático y tal. Si eres. Aquí, por ejemplo, sí se centra mucho más en lo que es la banda, si entra y sale. Al principio, ya te digo, habla un poco de su familia, de cómo, de su relación con la música desde que desde que nació, ¿sabes? Y bueno, pues ya si te interesa más el tema de Aerosmith, pues desde el punto de vista ese, digamos, que no sabes si está o no está, pues sí te vas a enterar de cosas con este libro, ¿eh? Es simpático, vamos. Sí. A ver, si las anécdotas que has contado son representativas del resto de la vida, y además estamos hablando de un señor que ya tiene sus 70 años, tendrá ya... Por lo menos, sí. Sí, pero vamos, sí, que ya sabes que los llamaban a él y al otro los Toxic Twins. O sea, que estos iban a la par. Sí, por supuesto. Y los otros igual, porque es lo que él hablaba, había que aquí se ponían todos, ¿no? Pero que es lo que dice él, ¿no? Que la imagen del vocalista es siempre la que más impacta, ¿no? Sí. ¿Sabes? Sí, que, sí, por supuesto. Terry seguramente que saldría igual de puesto que él a tocar la guitarra, o sea, y los demás igual, porque eso te lo cuenta, ¿no? Que esto que esto, y bueno, por los rollos que se traían entre ellos, como pues, si un grupo es una pandilla de junkies, pues te puedes imaginar. Bueno, o sea, que si te quito la droga, que si me la escondo, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Bueno, todas esas anécdotas aquí hay para dar y para tirar. Vale, todos los que quieras. Bueno, y Andrés, nos queda un personaje que creo que adoramos en general en el mundo del metal. Un señor con mayúsculas y una de las mejores voces de la historia, seguramente. El señor Rob Halford. Que entiendo que habrá disfrutado también leyendo la biografía de el ahora cantante y durante mucho tiempo cantante de Judas Priest, ¿verdad? Pues la verdad que sí, que a lo mejor bueno, por cercanía, por todo lo que supuso la salida del armario de Rojazo para muchos de nosotros y nosotras, ¿sabes? Que nos pensábamos que en el mundo del rock pues no había gente que era como nosotros y nosotras, ¿no? A mí, desde luego, ha sido porque aparte él se abre mucho en este libro, ¿eh? No solamente habla de su parte de su relación con la banda, con Judas Priest, de su etapa en solitario, sino que también se abre mucho con el tema de la homosexualidad, ¿eh? Y yo creo que vale, que en ese sentido también merece mucho la pena leer el libro, ¿no? Así que bueno, pues nada, a ver, partiendo de, bueno, como ya que hemos hablado, o sea, él, todos sabemos que salió del armario durante su carrera en solitario, ¿sabes? Porque una de los temores que él siempre tuvo con estando Judas Priest es que, pues, si él decía que era gay, pues que la fama o las ventas de discos de la banda bajasen estrepitosamente, ¿no? Ese era uno de sus, digamos, era su miedo, digamos, musical, de poco a poco, porque tenía otros tipos de miedo muy comunes en todos nosotros y nosotras, pero bueno. Entonces, pues bueno, todavía cuando él pensaba que, como que nos ha pasado a mucha gente también, bueno, cuando él pensaba que nadie sabía que él era gay, bueno, pues llegó el representante de los Judas en ese momento, un tal Corky, y organiza una sesión de fotos. De aquí van a salir pues ciertos apodos que unos se quedaron y otros evidentemente no. Bueno, pues después esto era muy dado, sería la típica persona que es muy dada a poner apodos o motes o nick, como se llama. Entonces, pues bueno, una vez que le entregó las fotos a la banda, ¿no? Pues él dijo que Ian Hill, porque iba a llamarse el cráneo. Y este, como debe ser alguien que un poco así como pasota, porque a él le dio igual. A Ken, en este momento fue cuando le puso Kaka Downing, ¿sabes? Y a este parece que le satisfizo, ¿vale? Que le llamó y de hecho se quedó, o sea, todo el mundo conocemos y ahí está, ¿no? La nueva banda que tiene solitario y tal, ¿no? Y Kaka cuando llegó el turno de Rob, pues le puso la reina, él pensando que claro que no, ¿sabes? Entonces él como que le entró un poco de un ataque de risa de miedo escénico y de vergüenza, ¿no? Le enseñé la foto cuando llega a casa, le enseñé la foto, porque es verdad que él también en el libro, una cosa a destacar es, habla mucho de su familia, ¿eh? Habla mucho de familia y de su gente, porque hay otros miembros de la banda, porque han tenido relación con su hermana y tal, y bueno, que también es curioso eso, ¿no? Entonces, cuando llega a casa, le enseña la foto al padre y le dice que, claro, como el otro había puesto por detrás de Queen, ¿sabes? Porque el otro lo había escrito, porque el otro es lo típico, el padre se pone que se pone hecho en un basilisco, ¿no? Y le pide que rompa la foto, ¿sabes? Entonces, pues bueno, él pues coge y rompe la foto en ese momento, ¿no? La cuestión es que Kaka Downing se queda con el apodo. Y él en ese instante se entera de que todos en la banda sabían que era gay, que lo típico de que vamos a ver, tío, que no sé. Secreto a voces. Eso es. Como yo recuerdo una vez que le hicieron una entrevista a Steve Harry, que le preguntaban por este asunto y Steve Harry decía lo mismo, pero vamos a ver, ¿qué me vas a contar? ¿Sabes? Que lo sabemos todo el mundo, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, que él en ese sentido, pues se sintió bastante reconfortado con los miembros de la banda. Porque, bueno, ellos son de las Midlands, ¿sabes? Un sitio donde en la posguerra es un sitio bastante industrial, muy oscuro, siempre han hablado de ellos, por eso British Steel y todo ese tema, y que, bueno, porque la homofobia estaba al orden del día. Entonces, el estar en el seno de una banda donde a él, aunque no él no había salido del armario, pero ya le respetasen por ser gay, ya le pareció, pues, grande, o sea, le pareció algo fantástico, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. O sea que, bueno, ahora pues lo típico, ¿de dónde salió la imagen del cuero? ¿Sabes? Sí, súper interesante. Tenía que caer, claro. Sí, ¿sabes? Sí. Bueno, pues les parece ser que la idea fue de Caca Downing, ¿no? Que se fue ahí en 1978 y tal. Pero que vamos, evidentemente, cuando el Downing se la propuso, evidentemente, a él, que era como, digamos, pues el que más a lo mejor podía aceptarlo, pues es que Rojas la aceptó de inmediato. Y digamos que si uno tuvo la idea, el otro la llevó a cabo, ¿vale? Sí. Uh-huh. Entonces, pues resulta que encargaron unos trajes a medida y cuando llegaron a casa, pues se lo enseñaron a los demás y en principio todos se apuntaron al carro. Sí. Excepto ajá. El batería. Pero bueno, el batería lo vamos a hablar luego, ¿sabes? Lo sí. curioso es que, pues claro, ¿de dónde iban a sacar este tipo de historias? Pues del Soho y de los que son, bueno, eso ya lo sabe todo el mundo a gritos, de los sitios de venda de... Sí, rollo leather y sadomaso. Claro, eso es. Entonces, sí. pues resulta que él tenían un sastre de ese momento con todo este asunto. Era un marica del Soho que había sido bailarina de las Tyler Girls. Yo lo digo como dato por si alguien lo escucha por ahí, porque yo no sé quiénes son las Tyler Girls, pero supongo que sería alguien famoso en aquel tiempo, ¿sabes? Sí, y aclarar, Andrés, que has utilizado ese término porque es como esa persona se califica a sí misma. Uh-huh. ¿Vale? Sí, que se llama sí mismo así, ¿vale? Ok. Entonces, sí, pues nada, que claro, o sea, parece ser que este hombre que cada vez que los veía aparecer a estos allí, a estos melenudos por su historia, pues se sentía más feliz que, vamos, una castañuela. Claro, mis chicos por aquí, mis chicos por allí. O sí. sea, aquellos que estaban dispuestos a que le hiciesen los trajes a medida y el otro que estaba dispuesto a diseñar trajes únicos como los que han sacado ellos en escena durante sí. muchísimos años. Sí, sí. Porque fue como hubo muchísima conexión. Sí. Otra cosa distinta fue cuando entraban en lo que tú te has referido a los sitios donde vendían, en las tiendas donde vendían fetichismo y rollos de sadomasoquismo, claro. Sí. Ahí ya como que el más echado para adelante era él. Los demás como que se cortaban un poco con los látigos y con toda esa película, ¿sabes? De hecho, pues bueno, pues es él el que saca los látigos y saca toda esa la parafernalia, sí. Claro. Bueno, difícilmente también lo podía sacar un bajista o un guitarra o batería tocando, dando con un látigo y tocando la guitarra, pero bueno, que él lo deja claro, ¿no? Que quizá esa parte fue más suya que la de los demás. Los demás buscaban una imagen más de eso, de leather, pero claro, se quedaban atrás esa parafernalia, ¿no? ¿Sabes? Sí. Uh-huh. Y en esto, pues bueno, que el batería que tenían en ese momento, pues nada, que no le entraba mucho la historia esta. Además que el nota, por lo visto, en las sesiones de fotos, pues se presentaba con unos vaqueros y una camisa cuadro. En plan, sí. ¿Sabes? Pero un vaquero, sin cortar. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, claro, esto que llevaban todos los días yendo y viniendo a Londres, gastándose un pastizal, porque claro, en esa época tampoco eran muy famosos, ¿sabes? Claro, sí. Pues le decían, pues que tuvieron mucha bronca, pues decirle, tío, ponte, o sea, quítate eso, o sea, que te da un cante que no vea, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro cogió y lo solucionó poniéndose una chaqueta de motorista. Y se acabó. ¿Sabes? Y ya está. Pero ellos dijeron, digo, bueno, mira. Después de tener tantísimas bromas, dijeron, mira, ¿cómo es el batería? Iba hasta ahí atrás y no se le va a ver. Total, que da igual. Vístete como quieras. Sí. El batería, perdón, Andrés, que no era Scott Travis, ¿no? No era Scott Travis ni era Dave Holland. Es el que, no me acuerdo, okay. Lo tenía que mirar, era el que tenía antes, porque Dave Holland ya entró con la estética esta, claro. Sí, sí, ok, sí. Perdona, ¿sabes? La interrupción. Sí. Nada, continúa. Sí. Y bueno, pues también, pues igual que hemos hablado de algunos trabajos de tanto de Maiden como de Aerosmith, pues bueno, voy a contar una anécdota sobre la gira del Painkiller, que para mí, a mí desde luego es uno de los mejores trabajos de la banda. ¿Sabes? Sí, por supuesto, sí. O sea que, bueno, pues durante la gira del Painkiller fue la primera vez que tocaron en Sudamérica, en el festival Rock in Rio, ¿vale? Uh-huh. Y resulta que les tocaba salir justo después de Guns N' Roses. Que sí. En aquel tiempo, pues, o sea, estaban en el top, ¿no? Era el sí, grupo que más, sí, sí. Metallica, eran los dos que más discos vendían. Sí. Pues total, que el señorito Al Rowe, pues, entre la expectativa que la gente tenía en Brasil en ese tiempo, en Río de Janeiro y, bueno, en Sudamérica en general, por ver por primera vez a Judas Priest, sí. Porque parece ser que, según parece ser, dice que que no quiere que saquen la, que le saquen la moto en la canción Heaven for Leather, claro. Sí, sí, porque él no quiere y ya está. Que él no quiere que saquen la moto porque, claro, eso ya es demasiado espectáculo, claro, y no sé cuánto, claro, y no sé qué. Pues igual que siempre estás esperando que salga el Eddie con Maiden, cuando sale Halford con la moto es otro momento de los conciertos de Judas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Total, que cuando llega el que le tiene que decir esto a los Judas, pues Halford dice que él, si no saca la moto, que cancelan el vuelo. Ya. Entonces tú te puedes imaginar la idea de los organizadores, que tenían no sé cuántos miles de personas esperando a que saliera el Judas Priest. Sí, vaya tela. Y que dicen que este dice que no. Entonces los demás de la banda ven intentándole que se, bueno, pues que venga, que pasase por el aro, por decirlo de alguna manera, que no sé cuánto, no sé qué, pero él en sus 13, y decía que claro, que era eso, ¿no? Que los fans de Judas Priest estaban también esperando que él salga con la moto. Y que si no sale con la moto, que como que pierde la... La esencia de... La esencia de ese tema y la esencia de su show, ¿sabes? Sí, sí, sí, eso es, sí. Pues eso, entonces parece ser que entre unas y otras, que sería un tiempo, ¿sabes? Que esto no se solucionaría en 5 minutos, porque llega un mensaje de Axe diciendo que él no tenía nada que ver con aquello. Que la culpa había sido del tour manager de los Guns. A mí esto me suena como diciendo, venga, vamos a coger a un chivo expiatorio o el tontito se lo vamos a meter, porque evidentemente no creo que los Judas conociesen al tour manager de los Guns, Guns N' Roses, lo mismo sí. Sí. Uh-huh. No se me hace la idea que sería una persona muy respetable con su trabajo y tal, pero que no era tan público como ellos mismos, ¿no? Entonces, pues nada, que ahí nunca se... Total, que al final, claro, el otro se disculpa y salen a escena de Robin Río con la moto, evidentemente. Total, que ahí nunca... Nunca se sabrá si realmente fue el tour manager o fue alguna subida de estas de ego que tiene la Row, pero que este se mantuvo en sus 13 y que dijo, esto es lo que hay, ¿sabes? Y si vosotros queréis que nos salgamos con historia, a pechuga con la que se puede montar aquí, como nos salgamos a tocar, ¿sabes? Sí, ok. Muy bien. ¿Tienes algo más? Sí, sí, porque, tengo una que es referente. Andrés, para saber si me voy a comprar ya el libro. Me lo voy a comprar ya. Y bueno, esto es un poco referente pues a pues cómo hemos vivido, cómo se sigue viviendo en ciertos aspectos nuestra faceta gay, o como quiero decirlo, como personas, ¿no? Y lo que tenemos y lo que nos cae encima, pues no sé, ¿sabes? Bueno, esta anécdota la cuenta él durante su época que había salido Judas Priest y ya vivía en California y tal, que le detienen en unos baños públicos, ¿vale? Entonces, pues bueno, él llega allí, él vivía en un sitio que se llama Marina del Rey, en California, y él solía salir por las mañanas a pasear en bici, pero bueno, a ver, los paseos de los bicis en Marica también tenemos unos recorridos que todos sabemos. Claro, sí, o sea que no salimos a pasear por bici sin tener ciertos objetivos. Y uno de esos objetivos, por donde él iba siempre, pues resulta que en un sitio que se llama Venice Beach, pues había unos famosos urinarios, ¿sabes? Donde se ligaba. Además de donde iban mucho pues los yonkis, porque sí, porque ese espacio, pues, que nos guste o no, siempre lo hemos compartido con este tipo de gente, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, estando allí, pues entró un tío que le molaba, así musculoso y tal, parece que a él le van un poquito los muscles, y bueno, pues nada, algo lo típico, ¿no? Siempre se puso a hacer el paripé, el rojazo, se metió las manos en los pantalones, empezó a tocarse el miembro... el otro se detuvo, se metió la mano por el pecho, se empezó a frotar los pezones, él se acercó como intentando ligar, no sé qué, no sé cuánto. Total, que cuando se pensaba que había triunfado, el otro le saca una placa y le dice que está detenido por atentado contra la moral pública. Madre mía, Estados Unidos puro y duro. Sí. Entonces, él lo primero que ya piensa es que está jodido del todo, que ya no va a levantar cabeza en su vida. Bueno, debe ser una situación bastante agobiante, ¿no? Sí. Y después, aparte, porque después de esposarle, que le esposan, se lo llevan a un almacén donde tenía a otro montón de gays que habían detenido también en ese urinario o en otro sitio parecido donde la gente hacía cruising. Sí. ¿Entiendes? O sea que se lo llevan en una furgoneta a la comisaría y allí acaban a todos metiéndole en una celda donde estaban todos los gays, pero no le quitan las esposas a ninguno. Joder, vale. Bueno, pues total, que es lo que tiene también un poco famoso, que transcurrido dice un tiempo, pues uno de los policías le reconoce le pide que le siga, le pregunta qué hace allí, y entonces él pues dice que se ha comportado como un tonto del culo. Supongo que en ese momento pues te tienes que hacer tripas corazón, pues si quieres salir de allí tienes que asumir miles de cosas, ¿no? Sí. Y entonces pues a él lo que le preocupaba en ese momento, que entiendo que esto sería antes de salir del armario, pues que eso llegase a la prensa. Y en esa parte, pues la policía o el policía esté en ese en este caso, pues se encarga de que esto no saliese a relucir, ¿no? Pero bueno, él lo cuenta como, después de una vez que haya contado esto, ¿no? Lo cuenta como, él dice que él se sintió ridículo, avergonzado y todo, sobre todo cabreado de que a los gays tuvieran que pasar por eso a finales del siglo XX. ¿Sabes? Sí. Pero vamos, pues sigue pasando hasta el orden del día en miles de sitios de todos lados, vamos, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ahí un poco, pues bueno, como decir, que el hecho de que seas una persona famosa, si eres gay, no te va a librar de ciertas cosas. A no ser que des con uno así como el dios, que le reconoció y tal. Si no, este se lo llevan por delante con todos los que habían metido en la celda, ¿sabes? Que eso es lo que él también intenta decir, ¿eh? Claro, automáticamente tu vulnerabilidad ante estas situaciones se multiplica por mil. Claro. La cuestión de tu orientación sexual. Bueno, Andrés, vaya curro te has pegado intentando resumir esta biografía, esta historia de tres iconos, tres cantantes de la historia del metal. Yo tan solo para terminar, con respecto a Rob Halford, un apunte es un debate que yo en algún momento quisiera plantear. Si Rob Halford ha hecho más por el respeto a la diversidad dentro del metal o por el propio metal como artista y expresión cultural. Como cantante, por las capacidades vocales que tiene, ¿no? Creo que sería un debate que nos llevaría bastante tiempo. Sí, está bien planteado eso, ¿eh? Sí, porque es que si antes decíamos, por ejemplo, que Bruce Dickinson abrió la puerta a que, digamos, la opinión pública generalizada se diera cuenta de que los metaleros somos mucho más que los tópicos habituales, pues lo que la puerta que abrió Rob Halford ha sido tremenda, y detrás sigue apareciendo gente que ahora se siente como más protegida, como más empoderada, para poder no tener que hacer un anuncio a bombo y platillo de con quién comparte la cama, sino simplemente de poder llevar una vida naturalizada, normalizada, en la que si te invitan a tu banda una fiesta y tienes novio, pues llevas a tu novio, y si eres lesbiana y estás tocando en una banda, pues que y te preguntan por tu pareja, pues dice que es una mujer y ya está. O sea, por la cuestión de la naturalización, a ver, está llegando también a las personas trans, afortunadamente. Yo te digo que a ver, yo en mi blog tenía, porque ya me lo dejé, tenía una sección, bueno, tengo un montón de revistas de música, sobre todo de rock, y un día decidí hacer una sección que se llama Lo Dicho. Hacía hincapié en las declaraciones pues de bandas y tal, y después también tocaba temas, pues decía, por ejemplo, Lo Dicho referente del rock y la religión, sobre política, y también hice un par de artículos sobre rock y homosexualidad, ¿no? O sea, que lo que quiero decir con esto es que antes de Halford ya había gente, había bastante, había mucha gente. El tema es que también el mundo del rock ha sido muy homófobo. Mucho, sí, claro, ¿sabes? Tradicionalmente. O sea, que no deja de ser, Andrés, o sea, algo que... Por ejemplo, a David Bowie girar por Estados Unidos profundo le suponía que se lo quitasen del medio. Sí. El de riesgo de los años 70, en la década de los 70. Sí, que su vida corriera peligro, sí. Claro, entonces, entonces ahí también, cuando lo digo lo del artículo, porque ahí había, recojo, ya digo, declaraciones desde los 60 a los 70, y cómo te das cuenta de hay gente que era súper permisiva y otros que eran unos garrulos como, bueno, y ellos y ellas, ¿eh? O sea, porque la homofobia tampoco tiene género, ¿no? Sí, entonces, pero que sí, que quizás él... Lo que hacer, pues, a ver, yo, esto es una apreciación mía, ¿eh? O sea, lo que voy a decir ahora es una apreciación mía, ¿eh? De Andrés. Yo siempre he relacionado el sonido heavy metal, ¿sabes? Con el sonido de Judas Priest. Sí, por supuesto. No lo podemos la imagen de heavy metal con la imagen de Judas Priest, que se la han copiado hasta la saciedad. Desde Slayer, o sea, ya el rollo de los pantalones de cuero, las chupas de cuero, el no sé qué, eso nace de ahí, ¿no? Entonces, que, digamos, la banda puntera del heavy metal sea O sea, su cantante sea gay, sí, yo sí. creo que eso fue ya lo que rompió con todo, ¿sabes? Sí, por supuesto. Para bien o para mal, porque mucha gente, pues claro, o sea, dije, no, a ver, ¿sabes? Sí, también, Andrés, una cosa importantísima, aunque esto no sea el tema de la, del programa que estamos haciendo, pero creo que hay que dejarlo claro, que también muchos líderes de la comunidad metalera, es decir, otros guitarristas, otros cantantes, otras personas súper importantes, también cambiaron su discurso público con el tema de la diversidad sexual a partir de Rob Halford, ¿sabes? Evidentemente, o por lo menos o sea, los que no lo cambiaron, que evidentemente, como tú dices, hubo muchos que lo cambiaron, se atrevieron a decir, a dar su opinión. Sí, ¿entiendes? Que su opinión también era muy filo gay, pero que a lo mejor hasta ese momento no se atrevieron a darla. Sí, y luego el otro efecto rebote de gente que tiene su ideología homófoba, que ha dicho, mira, yo prefiero no hablar del tema porque sé que ahora sí, yo digo claramente lo que pienso en una entrevista o lo que sea, entonces se me va a echar casi toda la comunidad metalera encima. Y eso ha cambiado, es otro signo de evolución social también. Afortunadamente, lo ideal sería que nadie se sintiera intimidado ni que tuviera que rechazar a otra persona por su orientación sexual o por quién se identifica, ¿no? Por qué identidad quiere tener. Pero ya que eres un capullo o eres gilipollas o eres homófobo, pues mira, casi prefiero que no lo vayas por ahí, que tu odio no lo estés dispersando, ¿sabes? Casi prefiero que te calles. Sí. Andrés, ¿te parece? Pues nada, yo encantado. Sí, vamos terminando, de verdad, muy agradecido de que hayas participado en este programa. Ya sabes que te tenemos fichado para otros proyectos. Y vamos a acabar con una resurrección, porque el tema musical es precisamente de Rob Halford, de su etapa en solitario. El tema que llamó Resurrection, que ahora sabemos que tiene muchas connotaciones con su vida real, por supuesto, ¿no? Ajá. Y pues eso, Andrés, lo dicho, muy agradecido. A vosotros. Y bienvenido a Rock Entre Amigos. Venga, las veces que haga falta. Un fuerte abrazo. Muy bien, pues les dejamos con Rob Halford, Resurrection.